Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya y después todo será nuestro y después nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es, hoy más que nunca el tema del programa incluso es el tema la libertad. La cortina es parte de la cortina del programa, el tema se llama Libres, lo uso siempre, hace años, y bueno, justo hoy coincide con el Libres, así que más que nunca. Coincide no por casualidad, coincide porque en este cuarto y último bloque de A Nadie Le Gusta queríamos cerrarlo con el tema que nos convocó. El tema que nos convocó se debe a la prisión política de las presas mapuches. Hasta la semana pasada, y queríamos hablar en primera persona, nos parecía necesario, nos parece necesario siempre desde la Pocahuyo hablar las cosas en primera persona y que no nos la cuenten otros, sino que las cuenten sus protagonistas. Romina Rosas está a la Lamien del otro lado de la línea. Marimar Lamien, ¿cómo estás? Noemí Lamien, bien, acá como lenta hinché, Feula, Ayuku lenta y Nipiuque, Chupatupe, Seula Miu, Tain Silou, Huelu, Pichinma, falta igual un poco. Estamos libres ahora en libertad, igual contentas por un lado, y también de haber visto la alegría igual de nuestros hijos reflejada, ¿no? Ellos son nuestro reflejo siempre que pasa algún hecho, ¿no? Uh-huh. Y en este momento estaban muy emocionados, muy contentos, saltaban para todos lados. Y también, por otro lado, también la exigencia, igual que nos hicieron inmediatamente, ¿no? Vamos a la Ruca. Mañana vamos a la Ruca, ahora vamos a la Ruca, nos decían, wow. Y era de noche. Wow. Entonces ahí es como, estamos como en ese proceso, ¿no? ¿Dónde está? En la libertad condicional, uh-huh. Acá en la Ruca de Mapuche, seguimos, uh-huh. Porque hay que seguir firmando una vez al mes, hasta como no tenemos nada. Claro, estarías como en la calle, vendría a ser una cosa así. Claro, uh-huh. Nos empujaron de todo, entonces nosotros seguiríamos acá. O sea, con una libertad condicional, claro, que tenemos que firmar por una vez al mes. Una vez al mes tenés que ir ante la justicia o hoy mismo o donde sea. Sí. Pero estás presa con la puerta abierta. Claro. No, digo, para ilustrarlo, pero, ¿no? Como para que sí, también. Como todos estos procesos, debería haberse dado todo un solo hecho, ¿no? Puntual, uh-huh. De la libertad del rego, la macho, debería haber sido un solo paso. Y sin embargo, va todo muy lento, como que entre. Es como un sabor amargo y dulce. Bien. Porque igual nosotros estamos así con la desconfianza, porque ya no creemos nada, ¿no? Después de 8 meses de estar así, en cautiverio, totalmente, con toda la dilatación que llevaron a cabo el Estado y todos los responsables de este atropello, hoy no podemos creerle del todo, ¿no? Estamos contentos y todo, muy agradecidos igual con la gente que siempre nos acompañó, que está movilizándose, y nosotros decimos, sigan movilizándose, sigan activando, sigan en movimiento, hablando, porque hasta que nosotros no estemos allá en el Rehue, no nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? Estamos como en guardia. Uh-huh. Porque además el otro día logramos llegar al Rehue y también eso lo encontramos muy profanado, muy, muy, muy violento fue ese encuentro, igual, muy chocante, porque uh-huh. Si bien nosotros estábamos felices de que nos den libertad, automáticamente el otro día nos habían dicho que podíamos ir y bueno, fuimos. Se limpió el Rehue, que estaba todo manchado con pintura. y llovía y no paraba de llover y bueno, hicimos el yelipunto, hablamos ahí y ahí, digamos, esa parte es como triste igual, ¿no? Romina, cuando llegaron, no hay nada de sus ruquitas que había, del lugar donde tenían para vivir, no quedó nada. Nada. Solo está el rehue. Desmantelado. Solo está el rehue y profanado, vendría a ser. Sí, muy profanado. Y bueno, y hay que seguir en eso, ¿no? Insistiendo, porque además ahora llegó el se va a hacer el juicio, que también ahí hay que estar atento. No dieron fecha de todavía ni nada de eso, pero hay que estar con los, ¿cómo esto? Con la guardia ahí, ¿no? Atento. Romina, hay preguntas que si querés podés no respondérmelas y me decís que no, y bueno, está todo bien. ¿Hasta hace 8 meses atrás habías estado detenida alguna vez en tu vida? Algunas veces sí. Por alguna, no sé, por algún graffiti. Ah, está bien. Pero no en estas condiciones como esta vez, no. Eso, ¿y qué te pasó esta vez? Digo, porque estuviste presa esta vez, las otras fueron cuestiones, nada, yo también, digo, me pinté una pared. Antes... Bueno, en el 2017 cuando mataron a Rafita estuvimos 24 horas. Claro, sí, sí, por una cuestión, bueno, sí. Lo normal. Sí, no, y además porque habían asesinado un lamión tuyo, digo, claro. Una cuestión, digo, no es que no salía de fierro y de caño todos los días, eso digo para apuntar. ¿Qué te pasó cuando te privaron de tu libertad? ¿Qué te pasa? Bueno, es muy atropellador, lo que uno vive cuando nos detienen es como nosotros, como siempre lo contamos, ¿no? Entre nosotras y también lo sacamos a los medios siempre, de que esto es como la campaña del desierto. Nosotros vamos y venimos en el tiempo, ¿no? Volvemos, ¿no? A revivir lo que pasaron nuestros antiguos y en eso estamos nosotros. Cuando apenas nos detuvieron y las horas empiezan a pasar así tan larga, todo es largo, nosotros empezamos a revivir eso y es muy chocante, ¿no? Las dos sociedades son dos mundos que están chocando siempre, constantemente, y no porque nosotros lo quisiéramos así, sino que es porque el Estado, o sea, los colonizadores llegaron así, con esta violencia, y ahora se siguen pronunciando de esta manera y es una amenaza igual para todos los pueblos, ¿no? Y para todas las luchas, no solamente para el pueblo mapuche. En el marco de todos estos 8 meses, al principio de ellos, tuviste un niñito en cautiverio. Sí, una niña. Una niña, perdón. Sí, se llama Liuko. Ella es la fuerza. Tengo otra hijita de 8 años y también ellas dos fueron mi fuerza para sostenerme de pie. Y bueno, y a pesar de que uno siempre atraviesa, ¿no?, entre la vida y la muerte, siempre uno trata de sacar lo mejor de uno. Y porque yo decía, no, esta hija mía va a venir a hacer justicia. Incluso le decía al comando unificado, le decía, ella va a venir a hacer justicia. Y ustedes no van a poder cambiar eso y acá se va a hacer otra justicia, digamos, ¿no? Que es la de la palabra, la de sacar nuestra palabra, porque ese es el valor que tenemos más grande nosotros y no hay que quedarse callado ni con miedo ni llorando. Sí que estamos sufriendo, sí que tenemos una pena antigua, pero bueno, hay que seguir, no queda otra. Porque si nosotros tenemos miedo nos pasan peor todavía las cosas, ¿no? Es una enfermedad que no la paramos más. Sin embargo, si uno se planta con fuerza, con neuén, como decimos nosotros, alimentamos algo, ¿no? Alimentamos la lucha, la resistencia. Y hacerle frente siempre, ¿no? Hacerle frente como le hicieron nuestros antepasados al cautiverio, a los campos de concentración. Y bueno, de eso, ¿no? Como que nosotros vamos y venimos en la historia. Y es fuerte, ¿no? Revivir todo eso. Y más en estos tiempos donde supuestamente ahora estamos en derechos humanos, que tantas leyes que nos avalan. Pero bueno, para que esas leyes realmente se cumplan, hay que hacer resistencia de nuestro cuerpo como mujeres mapuche, como madres, como hermanas. Nos hemos mantenido firmes gracias a eso, ¿no? Romina, pensaba, medio que fue el eje que atravesó medio todo el programa, ¿cómo crecen esos niños en cautiverio, no? ¿Qué pretendemos de ellos cuando salgan a la calle, cuando sean grandes? Todos pretendemos que el tipo que estuvo preso, o los pibes que estuvieron presos no sé cuánto tiempo, después sean buenas personas, ¿viste? Y que nos sonrían por la calle. Digo, va a ser difícil, ¿no? Que esas cosas pasen. Tú decías, tenés dos, una nació en cautiverio y la otra ya es más grande, tiene 8 años y vivió 8 meses en cautiverio. ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿Cómo fue esa convivencia madre, hija, la nena presa, porque mamá no cometió un delito, pero este Estado considera que sí? ¿Cómo fue eso? Y triste, todos los días muy desalentador. Eso es el desgaste, ¿no? Mental que te hace, ¿no? Psicológico. Acá el opresor es el que castiga con cárcel, ¿no? Con cárcel, con violencia, ¿no? De parte del Estado. Y realmente nosotros lo vivimos a flor de piel, ¿no? Con nuestros hijos, en el cual también, más allá de lo psicológico, también está lo espiritual, que como somos un pueblo ancestral, tenemos tajante eso, ¿no? Nosotros nos tenemos una manera de vivir, un orden, y debemos estar en contacto con la naturaleza, en el territorio. No estamos pidiendo nada que sea mentira, que esté en contra de la ley de la naturaleza. No, es simplemente eso, somos defensores y los niños también lo son, ¿no? Entonces, cuando nos hicieron ese desmembramiento desde nuestra comunidad, para nosotros fue muy fuerte, ¿no? Tener que haberlos sobrellevado con nuestros hijos, porque ellos todos los días, no había un segundo que no dijeran mi ruca, mi juguete, que no se acordaban cuando jugaban, querían ir a jugar, se enojaban, pero era eso, ¿no? Como que decaído. La verdad que la pasamos muy mal, ¿no? Con nuestros hijitos. Y se sufre mucho por eso, porque como uno como madre ve, y nosotros cada vez que pudimos nos pronunciamos y dijimos, y ahora último estaba cada vez peor, como que no podía parar eso. Era como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grave, ¿no? Entonces preocupaba la salud de los niños, de la machi, de cada una de las que estábamos acá, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que volver al territorio. Y nadie nos va a poder sacar ese derecho, porque incluso hasta nuestros niños son autoridades dentro de las ceremonias que se levantan en el regue, que levanta la machi. Entonces eso, ¿no? Como que nuestros niños estaban acostumbrados día y noche respetando la naturaleza y en cada horario tenían su tiempo de hacer las cosas. Entonces ellos cuando vinieron acá se encontraron con otro mundo diferente, que no podían salir y de repente venían a jugar con ellos, a veces no querían nada, no querían ni jugar, no querían recibir visita, otras veces sí. Pero bueno, es muy desgastante esa parte, ¿no? Con los niños. La verdad que igual uno como madre, eso, como uno siempre tratando de estar mejor, de mejor ánimo, ¿no? Dando lo último. Y que también, si no hubiera sido el esfuerzo de toda la gente que acompañó, que estuvo investigando la mesa de diálogo con la comitiva, gente que estuvo al pie del cañón con los medios de comunicación, con redes de apoyo, todo lo que significó, ¿no? La gente que se pronunció. Si no hubiera sido por eso, el derecho de nuestros hijos no se hubiera respetado. O no se hubiera hecho al menos escuchar, ¿no? Conocer de ellos, qué les pasa, por qué están así y por qué tienen que volver al territorio con su macho y con su rebo. Y bueno, estamos en ese trabajo, ¿no? El otro día cuando fuimos a hacer ceremonia ya vinieron más con la carita diferente, ya es otro semblante, ¿no? Uh-huh. Están más animados, y así, como que uno ya los nota que juegan distinto, hay como una, así, como una alegría infinita en ellos que lo demuestran a cada segundo ahora, cuando se enteraron de que eran libres. Qué bueno. Y lo festejaban porque saben lo que significa, ¿no? Estar así, preso, ser presos políticos mapuche, y que ojalá el día de mañana no tengan que volver a pasar por eso, ni ellos, ni ningún niño más, nadie se merece eso, ni ninguna persona de cualquier de otro, de la sociedad en general tampoco, nadie se merece que le hagan esas cosas, por eso, porque esto hay que visibilizarlo, y ellos van a sacar nuestra palabra el día de mañana, nuestros niños, de los demás niños que están escuchando, que vieron esto, que también, ¿no? Como que están al tanto de la situación, otras personas grandes, otros jóvenes. Esto tiene que llegar a todos, incluso uno también, ¿no? Nosotros igual estamos orgullosos de nuestros hijos, en ese sentido, ¿no? Porque ellos cuando han querido sacar la palabra, la han sacado. Y también, ¿no? Se han conversado, porque también su palabra vale. Y ahí uno les ha tratado de sacar de alguna manera para que empiecen a sanar esas heridas, ¿no? Totalmente. Romina, no sé si hay algo más que quieras contar, que quieras agregar, que quieras decirle a los vecinos, a las vecinas, a los peñas de Lamien que nos están escuchando. Acá la radio está por internet, así que también hay otros lugares que la radio también se escucha. Los micrófonos de La Pocahuyo, como siempre, y en especial en este caso, más aún, están abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Bueno, muy agradecida por el espacio de la radio. La verdad que siempre es bueno, ¿no? Como escuchar que hay nuevas generaciones que se van transformando cada vez con los años. Y en algún momento ojalá esta lucha siga, que se fortalezca y que nuestras demandas también son legítimas. Y a toda la sociedad en general, mapuche que esté escuchando, a la gente que está en los barrios, a la gente también que no es mapuche, pero que se solidariza con nuestra causa, también eso, ¿no? De decir que sigan resistiendo, que sigan aprendiendo, digamos, ¿no? Aprendiendo de la lucha, aprendiendo del Huaychán. No por nada pasan estas cosas acá. El extractivismo viene por el agua, por los ríos, por el mar, por las montañas. Vienen por todos y hay que plantarse ahora porque si no esto va a ser acá no va a vivir nadie, no va a haber aire limpio, ya estamos todos contaminados, pero años más adelante se viene mucho peor, no va a vivir nadie, y por eso es que nosotros no tenemos que sacar, tuvimos que sacar este balón, ¿no? Como madre, que ni siquiera en momentos tan difíciles como es, parir, nos pueden sacar esa libertad, ¿no? Ese ser luchador y esa convicción que tenemos. Nadie puede arrebatar eso. Nadie le puede arrebatar a las infancias, ¿no?, su libertad. Porque a pesar que ellos estaban acá encerrados, ellos jugaban, hablaban, y siempre trataron de sacar su espíritu libre, ¿no? Siempre con qué, ¿qué era que lo que le daba el empujón? Pensar en su regue, pensar en su campo, en su lelfón, en sus animales. Y así estuvieron estos niños, que son realmente los héroes de esto, ¿no? Que hoy se merecen volver al campo, al delfín, tranquilos, sin que nadie sin que vaya el comando unificado, y ojalá que se solucione pronto, así podemos estar ya en territorio, y ojalá que este Huiñu Chupantu nos toque festejarlo bien ahí, después de 8 meses de calvario, y de persecución, de hostigamiento. Y bueno, decir eso nomás, que sigan resistiendo, que sigan recuperando más territorios en otros lelfún, que siga la lucha, que siga, y que es válido y que es muy valioso y es muy, nos pone muy orgullosos cada vez que alguien sigue la lucha, ¿no? Romina, bueno, eso nomás quería. Te mandamos un abrazo muy fuerte acá desde la radio y por supuesto que como radio vamos a acompañar todos esos procesos que vos estás planteando que siguen de aquí adelante como lo venimos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y Peucayal. Mañón. Ahí estaba Romina Rosas, hasta hace una semana atrás presa política mapuche. Hoy con detención domiciliaria, querés llamarle, libertad condicional, querés llamarle, suena raro, ¿no? Libertad condicional, si es libertad, no es condicional. Saben que queremos libertad, estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y disparan a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver, sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital, los medios de producción hechos para esclavizar. ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes. La educación negada a la juventud, persecución en aulas y en clubes. Los cuerpos son nuestros, las penas también, las lágrimas caen sobre la piel. El papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él. Esto es así si no nos cierra. Necesitan represión, necesitan de esta guerra, necesitan sumisión y que la gente se pierda. Hay mucho que hablar, acá existe un grito, un delito de Estado. Lo cubren los mismos que lo han perpetuado. La gente pregunta, ¿dónde está Santiago? Son nuestros los muertos, los llantos, los restos, pero sigue vivo nuestro manifiesto. El fuego que irrumpe en cualquier momento, los palos, las ventas, te venden un cuento. La TV basura, otro gran invento. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. El cantor debe ser libre y desarrollar su esencia. Su esencia.